Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Del 5 al 21 de agosto de 2016 se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de Verano, a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil. Nuestro país participará en deportes como atletismo, boxeo, ciclismo, clavados, gimnasia artística, esgrima, halterofilia y remo, entre otras disciplinas. Hoy quiero compartir contigo la historia de algunos de estos atletas que nos representarán en la justa olímpica. En ciclismo de montaña está Daniela Campuzano, quien nació en la Ciudad de México en 1986, pero ha vivido gran parte de su tiempo en Tulancingo, Hidalgo. Desde pequeña recibió fuerte motivación por parte de sus papás para practicar deporte, por lo que comenzó con la natación para luego aventurarse durante algunos años con los triatlones. Nada me asustaba más que competir, afirma Daniela, cuando platica que nunca creyó que la bici de montaña fuera a convertirse en su pasión. Siempre fui a las competencias sin esperar grandes resultados, nos cuenta. En 2004 compitió con Ever Lara en el Extreme de Hidalgo, y ahí fue donde se dio cuenta que en realidad le gustaban las competencias. En 2005, un año después, compitió en la categoría femenil Elite y buscó a Rosendo Ramos para que dirigiera sus entrenamientos. Y así tuvo la oportunidad de formar parte del equipo italiano, l'Arcobaleno Carraro Team. Daniela Campuzano compite desde 1998 y ha contado con el apoyo de distintos equipos y patrocinadores, así como instituciones gubernamentales. Ha sido muy afortunada, pues además ha contado con la motivación de quienes la rodean. En el 2011 decidió buscar sus propios patrocinadores. Su meta eran los Juegos Olímpicos de Brasil 16. Así, la capitalina fue la mejor del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña en Cota, Colombia, y con ello le dio a México su segunda clasificación para la justa olímpica. Número 13 del ranking mundial, Daniela finalizó con un tiempo de 1:23.07, seguida de las estadounidenses Erin Hock y Chloe Woodruff. Desde la tercera vuelta, Dani comenzó a irse al frente, seguida por Hock y custodiada por la ecuatoriana Alexandra Serrano, quienes no dejaban de intentar alcanzarla. Campuzano cruzó la meta y alzó sus brazos en señal de triunfo, para luego abrazarse con su entrenador y esposo, Octavio Vicente. Hoy es la primer pedalista mexicana que califica a unos Juegos Olímpicos desde que la modalidad de montaña se comenzara a realizar en Atlanta en el 96. Hoy, la pedalista apuesta por ubicarse entre las 10 mejores ciclistas de montaña en su debut de Juegos Olímpicos, por ello participó en más de 10 competencias internacionales, entre las que se destacan la Copa Internacional MTB, el Campeonato Panamericano de Catamarca, Argentina. Estoy muy emocionada, muy contenta, nerviosa, pero positiva en que voy a ofrecer todo en Río 2016, comenta Daniela Campuzano, confiada en la preparación que tiene y en la metodología de su entrenamiento. Habrá que seguir de cerca su desempeño, reconocer todo el trabajo que ha realizado como parte de su preparación, pero sobre todo aplaudir que hasta hoy haya llegado donde ella quería, porque no cabe duda que con empeño y entusiasmo, pero sobre todo con una voluntad férrea, alcanzar las metas es parte del reconocimiento. Mexicanos comprometidos que apuestan por logros, pero sobre todo son capaces de poner muy en alto el nombre de nuestro país. Aplauso para estos deportistas y para su pasión. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.